Nuevo bloque del Enredando las Mañanas. Como decíamos al inicio del programa, en este bloque queríamos conversar acerca de la coyuntura que se está viviendo en Colombia. Mencionábamos la masacre, el asesinato sistemático que persiste más allá de los procesos de paz que se han abierto hace tiempo ya con ambas insurgencias y de los acuerdos que se han definido, sobre todo en el caso de la FARC-EP y de las zonas veredales, ¿no? Cómo esto redundó en un incremento de la criminalización de los líderes y lideresas de diferentes plataformas organizativas y movimientos populares. Y para charlar acerca de esta coyuntura tan compleja y adversa que se vive allí en Colombia, estamos en comunicación con Sebastián Quiroga. Él es parte de la vocería del Congreso de los Pueblos y también de la Cumbre Nacional Agraria, Campesina, Étnica y Popular, que el día de ayer realizó una protesta, una exigencia en las puertas del Ministerio del Interior, precisamente para decir ya basta a estos asesinatos deliberados, a esta criminalización, y que se avance en este proceso de paz, exigiendo justicia y vida digna. ¿Cómo te va, Sebastián? ¿Nos escuchás? Sí, hola, buenos días. Como un saludo para vos y para quienes nos están escuchando, muchas gracias por la invitación a conversar. Gracias a vos por la comunicación, Sebastián. Bueno, si querés contarnos cómo se está viviendo en estos últimos meses la coyuntura, el proceso de paz y sobre todo qué está ocurriendo con muchos líderes y lideresas de las diferentes regiones, en particular de las zonas rurales, que paradójicamente o no, hay que ver cómo analizarlo, están padeciendo el amedrentamiento, incluso el asesinato. Sí, pues, como sabemos, hace ya algunos meses se firmó el acuerdo final con las FARC y se comenzó el proceso de implementación de los acuerdos a los que se llegó. Ese acuerdo estuvo atravesado por la dificultad de la refrendación, donde, además de que hay una votación muy pareja en la que finalmente gana el no a los acuerdos, o sea, que no se acepta ese acuerdo y por eso se tuvo que renegociar, hubo una gran abstención en la participación electoral en ese escenario del plebiscito. Y a final de año, y bueno, ya durante varios años se había ido hablando del proceso con el ELN, que no se había formalizado, y en febrero de este año pues comienza ya formalmente el diálogo público entre el ELN y el gobierno, que por ahora está en Quito. Entonces estamos en el momento de implementación de los acuerdos con las FARC y de inicio de los diálogos con el ELN. En el caso de la implementación de los acuerdos con las FARC, lo que uno puede ver hasta ahora, aparte pues de que el acuerdo al que se llega es un acuerdo muy reducido a la dejación de armas, que poco cambia la dinámica social y política en Colombia, aparte pues de desmovilizar a la insurgencia de las FARC. Primero eso, que es un acuerdo muy reducido a ese tema, y segundo, que los compromisos a los que el gobierno llega con las FARC en términos de la implementación, pues son acuerdos que por ahora dejan mucho que desear en términos de su cumplimiento. Es decir, a las FARC se les asignan unas zonas veredales para que la fuerza guerrillera se traslade a esas zonas, y el gobierno no acondiciona las zonas, tenía el compromiso pues de garantizar su funcionamiento logístico, su acceso en vías, pues que las condiciones en las que la gente pudiera estar ahí fueran buenas, y finalmente los envió a potreros, a donde había que llegar caminando porque no había posibilidad de acceder por vías, y el gobierno, digamos, no hizo esa tarea. Adicionalmente, todo el acuerdo tiene que pasar por el Congreso, y el gobierno tiene mayorías en el Congreso, pero en un momento de pre-campaña electoral, en unos meses vamos a iniciar campañas electorales en Colombia, pues el gobierno tiene gobernabilidad sobre el Congreso para la presión y la aprobación de las leyes, y además ahí en ese escenario se va a seguir reduciendo el contenido del acuerdo. Entonces es un escenario muy complejo el de la implementación, y el escenario de diálogo con el ELN, pues todavía no sabemos mucho cómo va a ser. Sabemos que va a haber planteamientos en términos de la participación de la sociedad, que hay un tire y afloje muy fuerte en términos de la dinámica humanitaria entre el ELN y el gobierno, precisamente porque el ELN le plantea que mientras el asesinato a líderes sociales, la persecución al movimiento social, la expansión y el crecimiento del paramilitarismo, hasta que eso no pare, pues el accionar militar del ELN tampoco va a parar. Entonces ahí hay una tensión muy fuerte, y en medio de eso pues está el acrecentamiento, como tú lo decías, de la accionar paramilitar en los últimos meses en Colombia. No es que sea el aparecimiento, porque el paramilitarismo no ha desaparecido en los últimos 30 años en el país, no ha dejado de operar, no ha dejado de asesinar, no ha dejado de desplazar, pero en estos momentos ha cobrado mucha mayor intensidad su accionar. Este año van 30 líderes y lideresas asesinados, es decir, uno cada 2 días, y no estamos hablando de la tasa global de criminalidad en Colombia, que es muy alta, sino solamente de los asesinatos a líderes y lideresas del movimiento social, defensores y defensoras de derechos humanos, defensores del territorio, gente que está peleando contra las multinacionales. Entonces la cifra es escalofriante, y estamos pues muy asustados. Pensamos que hay un alto grado de responsabilidad del gobierno, pero en general pues del régimen político y de las clases dominantes en Colombia, que son las que financian estos grupos, que son las responsables de que en Colombia no haya paz, y que son pues una clase política sectaria, que ese ha sido su comportamiento histórico, ha sido perseguir, asesinar, darle plomo a la gente que piensa de otra manera en este país. En ese contexto aparece la Cumbre Nacional Agraria, Campesina, Étnica y Popular, que en su propio nombre también da cuenta de la diversidad de expresiones de lucha, de realidades. Queríamos preguntarte por la dinámica de la cumbre, qué es lo que también se está exigiendo, ¿no? Y cómo aparece como una instancia de reagrupamiento estratégica en este proceso, donde la sociedad civil, las organizaciones populares, las comunidades y los territorios tienen que tener un protagonismo. Bueno, la cumbre es un escenario de confluencia que se conformó en el año 2014, pero que recoge pues muchas expresiones de lucha campesina, indígena y afrodescendiente, y popular urbana también, un acumulado de los últimos 30, 40, 50 años. En el caso de la UNIC, por ejemplo, que es la Organización Nacional Indígena que hace parte de la cumbre, pues acumulado de lucha es centenario, casi milenario, ¿no? Entonces la cumbre surge como ese espacio de articulación de esas luchas, que pasaron por momentos fuertes de dispersión y que hoy están buscando encontrar pues caminos de unidad, caminos de confluencia. Digamos, su accionar se sostiene sobre la movilización y la exigencia en las carreteras al gobierno. El año pasado se hizo un paro nacional, una minga, y hay un pliego que tiene 8 puntos, que está referido al modelo económico que se aplica en Colombia. Está referido al tema de la minería, está referido al tema de los cultivos de uso ilícito, está referido a los temas de la relación campo-ciudad, está referido a los temas de economía propia campesina, a los temas de territorialidad indígena, territorialidad afro, una serie de exigencias frente a estos puntos. Entonces lo que se le ha exigido al gobierno pues es que ese pliego se discuta, y que sobre la discusión se lleguen acuerdos que permitan que la gente que está viviendo esos territorios pues tenga una vida digna, y sobre todo tenga la posibilidad de decidir sobre sus territorios y sobre su uso, y en fin. Entonces se le ha planteado al gobierno una discusión sobre ese pliego. El gobierno pues obviamente no le interesa esa discusión, no quiere darla, y mucho menos generar transformaciones y cambios a partir de allí. El gobierno dice que si nosotros queremos cambiar el modelo, que nos ganemos el gobierno. Capaz que en eso tiene razón. Pero además pues hay una situación y es que el contexto de derechos humanos y de asesinatos que hablábamos hace un momento, pues tiene como un sujeto protagónico lastimosamente a la cumbre. Es decir, que muchos de los liderazgos que mueren asesinados, perdón, sí, son liderazgos de cumbre agraria, como de la una mujer que murió la semana pasada en el Chocó, en Medellín, que era el Chocó, que era del Congreso de los Pueblos. Posteriormente mueren dos personas más en Meta, que son del Partido Comunista y de Marcha Patriótica, que hace parte del Congreso de la Cumbre Agraria, perdón. Entonces, pues la cumbre ha venido haciendo ese ejercicio de movilización, de protagonismo, de propuesta, y ha venido recibiendo pues muchos ataques, mucha violencia hacia la gente que trabaja dentro de la cumbre. Entonces, pues las exigencias que estábamos haciendo esta semana, que había mesa única nacional, que es el escenario de negociación con el gobierno, pues lo que se le estaba planteando eran exigencias de garantías para los derechos humanos de las organizaciones y de los liderazgos de la cumbre agraria. El gobierno no quiso darle respuesta a las exigencias, entonces nosotros tuvimos que pasar una noche dentro del ministerio en sesión permanente. En ningún momento hubo toma o ningún hecho violento. Y finalmente ayer salimos sin un acuerdo con el gobierno a pensar rutas de movilización y de presión para que pues se ponga cuidado a la situación gravísima de derechos humanos por un lado, pero además a las exigencias de participación, de discusión de temas que la cumbre está proponiendo. Ahí, por último, Seba, en general en los medios hegemónicos a nivel continental, incluso global, se presenta a Santos como poco el estandarte del proceso de paz, digamos, alguien que ha logrado avanzar en ese sentido en Colombia. Bueno, el propio hecho de que se le haya otorgado el premio Nobel dice mucho, ¿no? De cómo se lo visualiza. Sin embargo, sabemos que a nivel de matriz económico-productiva, en términos de esta persistencia y a veces hasta chantaje hacia las insurgencias, pero también, digamos, a veces su complicidad, ¿no? Con los procesos de criminalización, implican una mirada un poco más compleja de qué representa Santos. Y quería preguntarte más que nada acerca de qué implica el gobierno de Santos en términos regionales, sabiendo que hay una cierta afinidad en el plano más abiertamente neoliberal con un gobierno emergente como el de Mauricio Macri, con un bloque como el Bloque del Pacífico en el caso de Chile, de Perú, de México, ¿no? ¿Qué expresa con todo lo contradictorio que implica un personaje como Santos y también una ultraderecha mucho más encarnizada en el caso de otros personajes más vinculados abiertamente al paramilitarismo? Sí, yo creo que Santos, o sea, yo creo que es importante entender que el proceso de paz en Colombia no pasó porque la clase política realmente le interesara que la gente en Colombia no se muriera. Yo creo que a ellos no les interesa eso, no les importa. Aquí en Colombia la gente se sigue muriendo de hambre, en las ciudades las tasas de violencia son altísimas, se están matando un montón de líderes sociales. Entonces yo creo que es importante entender eso. O sea, que ese Nobel es lo más contradictorio que hay en términos de cómo Santos ha impulsado y ha generado guerra, conflicto, violencia y muerte en el país. Y que la intención que hay detrás del proceso de paz, pues precisamente es lograr un reconocimiento político internacional, pero por otro lado, generar nuevas condiciones para la implementación o para el desarrollo del modelo económico. Es decir, hay zonas donde hay recursos, donde hay oro, donde hay petróleo, donde hay carbón, y donde no se podía entrar porque había presencia guerrilla. Uno de los objetivos fundamentales y muy importantes de este proceso, desde la visión del gobierno y desde la visión de la Banca Mundial Internacional, era las posibilidades económicas que la dejación de armas de la guerrilla iba a propiciar. Y como hay un argumento de ellos que dice que si hay minería y que si hay toda esa vaina y progreso y desarrollo, entonces pues ellos públicamente lo dicen, ¿no? que el proceso de paz va a traer beneficios económicos, pues ya sabemos para quién son esos beneficios. Entonces, importante es tener eso claro, porque hay sectores políticos que en esa confusión sobre el papel que Santos está jugando, sobre si ha sido un siempre malo que cuando llegó a la presidencia se volvió bueno, pues uno termina diciendo que él sí ha hecho un gran aporte a la paz de Colombia, ¿sí? Y sin duda no. Aunque haya generado un proceso de solución política, eso no está contribuyendo a que la violencia en Colombia se termine. Puede que haya, que contribuya de alguna manera que la violencia en territorios contra la fuerza pública se reduzca, pero no, como ya lo habíamos hablado, pues no genera una terminación de la violencia ni genera condiciones para que eso pase. Y parte de la ambigüedad que el gobierno ha tenido es que aparentemente ha estado en una relación no conflictiva, no se puede decir que es una relación amistosa, pero no es una relación, no fue una relación conflictiva con los gobiernos alternativos o progresistas que hubo en el continente. De hecho, ha tenido diálogos con ellos también con relación a ese proceso de solución política. O sea, dialogó con... en algún momento conversó con Chávez y con Maduro para el tema de la ayuda de Venezuela, tuvo una relación muy fuerte con el gobierno cubano, tuvo una interlocución con el gobierno ecuatoriano ahora que ya está la mesa de Quito, pero la articulación fuerte de ese gobierno pues se ha estado en la Alianza del Pacífico, que ha sido el bastión del imperialismo y del neoliberalismo en la región, a contraparte de lo que se ha venido haciendo en los gobiernos progresistas, de lo que se hizo en los que ya dejaron de ser, y en los espacios de articulación continental. Entonces, ese rol sí fue el rol de la retaguardia en un momento de la presencia gringa acá en el continente, y hoy de la punta de lanza, ¿sí?, en la reactivación de la iniciativa política de la extrema derecha en el continente. Yo creo que ahí ha jugado un rol muy importante. Como siempre, Colombia ha jugado un rol muy importante en los últimos 50 años, 60 años, con la relación al papel de Estados Unidos en la región. Ha sido un aliado muy estratégico, es el Israel de América Latina, yo sí creo. La clase política lo ve de esa manera, no que el pueblo colombiano se sienta así, pero la clase política sí. Entonces yo creo que es claro que el rol ha sido ese, y en la ambigüedad del proceso de paz, acercarse a los gobiernos alternativos, pero en digamos en los planes de región, económicos, políticos, militares, culturales, muy vinculado, absolutamente vinculado a la visión de Chile, de México, de Perú, de los países más neoliberales y más ligados a la presencia de Estados Unidos. Sin duda, Sebastián, muy claro el panorama y también la importancia geopolítica, estratégica que tiene Colombia y en particular el proceso de paz para todo el continente. Por eso siempre el grito desde aquí de que la paz de Colombia es la paz de la región, así que seguiremos pendientes y exigiendo esa paz con justicia social y para la vida digna que están demandando desde hace mucho tiempo allí. Así que te agradecemos por la comunicación. No, a ustedes por la invitación, como siempre tan pendientes de la realidad nuestra. Un abrazo y saludos allá a todos los compañeros, vale, y compañeras. Lo mismo. Ahora, chao. Adiós. Pasaba Sebastián Quiroga, vocero del Congreso de los Pueblos, bueno, contando un poco la dura, difícil realidad que viven los luchadores y las luchadoras sociales allá en Colombia. Una realidad sumamente adversa que no solo está invisibilizada en los grandes medios, sino que muchas veces se naturaliza. Esta dinámica de una violencia cotidiana, del asesinato sistemático, de la cantidad de presos y presas, lo hemos dicho en reiteradas ocasiones, ¿no? Estamos hablando de más de 9.000 presos y presas políticas en condiciones infrahumanas, de amedrentamiento constante. Nada dicen los medios hegemónicos que nos taladran de manera constante sobre supuestos presos políticos en Venezuela o en otras latitudes, pero bueno, estamos hablando de en su mayor parte presos y presas sociales, ni siquiera forman parte de la insurgencia, sino que son en muchas ocasiones líderes en luchas socioambientales, contra la megaminería, contra los desmontes, en defensa de la soberanía alimentaria, de los territorios urbanos, ¿no?

no sé, pero cada palabra me duele, sinceramente. ¿Te duelen las palabras? Estás un poeta hoy. Le duelen las palabras. Hay palabras que duelen, hay palabras que hieren. Juntámela para los sobrecitos de azúcar. Sí. ¿Eh? Que cuando nos hagan hacer una campaña la ponemos. ¿Cómo para era? un separador. Hay palabras esa que duelen. Me duelen las palabras. Me duelen las palabras, sí, ahí. Es para me duelen las palabras, Fernando Tevele, esta mañana de poesía. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. En el pabellón séptimo que tenemos a mi espalda, y entró una requisa a las 7:30 de la mañana directamente a matar una pala. Nos dimos vuelta y empezamos a defendernos. Y así fue como lo sacamos del pabellón. Cerraron las puertas desde afuera, empezaron a dispararnos con lanzagases y con armas de fuego. Y logramos poner los colchones, tapar casi toda la reja de frente, para que no nos pudieran apuntar, por lo menos. Un compañero nuestro, al ver que ya había muchos heridos de bala y muertos, le arroja un calentador. Cuando el calentador vuela, encendido, ellos patean el querosén sobre los colchones. Estamos sobre el final del Enredando las Mañanas. Queríamos comunicarnos con Guatemala, pero ya estamos muy jugados con el tiempo, así que seguramente en el resto de los Enredando la semana que viene tengamos testimonios de lo que sucedió. Entonces recordamos el 8 de marzo en un hogar murieron luego de una protesta 31 niñas, vamos a nombrarlas, los nombres que tenemos, creo que no está en la totalidad, pero por lo menos la información que tenemos, que son Kimberly Odalis Castillo Rodríguez, Anabela Maribel Leal Rax, Yesina Paola Barrios, Jazmín Noemí Vázquez, Emily del Cid, Yamilet Kulwan, Rosemary López, Brenda Carrizal, Noemí Fuentes, Eva Rosa Antún, Jennifer Julisa Macarte Corea, María Vanessa Torres, Sushité, Indira Jariza Pelicó, Daria Dalila López Meda, Sonia Hernández García, Mayra Aide Chután Urías, Scarlett Yaj. Jaira Pérez Jiménez, Joana Desiré Cuy Urizar, Sarbia Isel Barrios Bonilla, Ana Noemí Morales Galindo, Wendy Anaí Víctor Ramírez, Belvet Judith Aguirre Elías, Erika Elizabeth Aguirre Elías, Eric Eliseo Aguirre Elías, Lorena Sánchez Pereira, Yubeli Yubitza Merari Maquín Gómez, Osvin Daniel Gómez Jiménez, Rosa Julia Espino Tobar, Ayelei Gabriela Méndez Ramírez, Rosalinda Victoria Ramírez Pérez, y Madellín Patricia Hernández. Hay una concentración ahora en la Embajada de Guatemala, aquí en la ciudad de Buenos Aires, que es Juncal 802, a las 13. Se va a entregar ahí un documento y se va a exigir justicia por esto que seguimos remarcando, que no fue el fuego, sino que fue el Estado, ¿no? Sí, hubo una denuncia ya a finales del año pasado en torno a esta institución, el Hogar Virgen de la Asunción, qué nombre, ¿no? Cuánta carga simbólica, colonial, inquisitoria, ¿no? Y también de la Iglesia en esta lógica de Iglesia y Estado, ¿no? Como dos instituciones que todo el tiempo están generando violencia sobre los cuerpos. Bueno, en este caso residían 748 niños, niñas y adolescentes en una institución que tenía capacidad para 400 personas. De nuevo, el hacinamiento. Puntos de contacto, ¿no? ¿Cuántos? De nuevo el colapso, el hacinamiento. Era una de las cuestiones que denunciaban estas jóvenes, no solo ella, también el padecimiento de abuso sexual. Que sabemos que es algo recurrente en muchos de estos institutos de menores, ¿no? Ya hemos tenido la triste noticia de situaciones similares acontecidas aquí en territorio argentino, que son por lo general apañadas por la cúpula eclesiástica, y en este caso se plantea que el Estado guatemalteco es un Estado femicida, ¿no? Y exigir justicia, y al igual que lo seguimos haciendo por los jóvenes de normalistas de Ayotzinapa, plantear, ¿no?, que el Estado es responsable. Nos vamos de este programa duro que tuvimos aquí en el Enredando las Mañanas. Nos encontramos, nos escuchamos el próximo lunes desde Radio Zumba La Turba, desde Córdoba, y nos seguimos escuchando para construir más comunicación popular. La historia desnuda a dormir bajo puentes donde el fueterío se mancha la tiza con sangre, la bala aceitada, los sueños heridos. Que alguien me diga esta hora.